posibilidad de verlos, los felicitamos. Alejo nos escribe. ¿Desde dónde? Desde Bucaramanga. Uf, qué rico, la comida. Estamos hablando internamente de eso, porque yo le digo a Andrés, digámosle que mande hallacas. Que mande arepa, carne. Pero estábamos hablando, porque nosotros somos fans, muy fans de un restaurante que maneja la comida santandereana, no vamos a decir cuál, a veces lo decimos. 24/7, eso es lo único que tienen que saber. Exacto, aunque no siempre. ¿Ah, no? No. Como ¿qué? Desde el jueves hasta el domingo. Ya, ok. Sí, muy chévere. Las arepitas, muy rico todo. La carne, los tamales. No, es una cosa muy bella. Y él tiene un gran gusto musical y quiere escuchar a Jamiroquai con Cosmic Girl. Ahí teníamos a Jamiroquai. Sí, Jamiroquai. Jamiroquai. Jamiroquai. Nosotros tenemos esa mala maña de cambiar nombres. Sí, pero bueno, tratamos de buscarle sentido a la vida con. De alguna manera nos, risa, nos agarramos. Algo. De algo. Exacto, es así. ¿Cierto? Bueno, WhatsApp hace de todo, está haciendo de todo. ¿Qué te pusiste? Por favor, dime que no te pusiste fórmula, el trance ese. Mira, horrible. Eso está en el libreto. En el libreto dice musicalizar. Lo pusiste. Musicalizar sección Fórmula 1 con canción. No tenía cómo se llama. Fórmula, sí, claro. Fórmula se llama. Ha sido de las peores creaciones que ha dado la música. Santo Dios. No. Para los que están haciendo cardio. Es que vamos a hablar de la Fórmula 1. Pongámonos serios. Mercedes, una de las escuderías más importantes de la competencia, pues hizo un cambio curioso. No, va a quitar esto que es horrible. Hizo un cambio curioso, muy, muy curioso, porque uno diría, ¿qué tiene que hacer WhatsApp en los en la Fórmula 1, volantes, en el carro, en el timón, en el es, no. En el sí, en el controlador de los carros? Eso tiene muchos botoncitos para los que son amantes y han visto. Cómo se acelera, cómo todo. Exactamente. Todo. Sí, pero ahora WhatsApp, Meta, ha hecho una alianza con Mercedes e incluyó WhatsApp en el volante. Contará con un botón de WhatsApp que sustituirá o ayudará a los pilotos a comunicarse con su equipo. Ah, bueno. Ya cuando uno lo ve así dice, tiene sentido, muy ahora, pilos. O sea, imagínate que no te coja los no datos. Hay señal, me quedé sin datos. Y no, nunca se pudo comunicar con la escudería. Sí, entiendo que en publicidad puede ser raro y curioso. Pero creo que en la ejecución. No, pero no creo que necesite datos, por lo menos no. Pues no en este caso, no es que vaya a haber una pantalla y los pilotos estén texteando. Mandando un GIF. Exacto. Es un botón. No sirve para que los pilotos se comuniquen con. Con los ingenieros. Sirve para que se comunique con los ingenieros. La tecla o el botón continúa sirviendo para que pueda hablar. Es como un. El micrófono. Hola, ¿qué más que están haciendo? Exactamente, para que se comunique con su equipo de ingenieros a través del servicio de radio, como ya lo hacen. Ya, perfecto. Y para que se puedan comunicar en cualquier momento. La diferencia es que ahora, en vez de poner talk, con el anterior diseño del volante aparecerá pues el logo de la aplicación de mensajería. Mercedes anunció el patrocinio de WhatsApp para la Fórmula 1 hace unos días, junto con la presentación de el nuevo W50. De hecho, la compañía alemana hizo uso de la función de canales que tiene la aplicación de mensajería para compartir a los usuarios la invitación de la presentación de el nuevo monoplaza, como se le llama a los carros. Así que están aliados más que nunca WhatsApp y Mercedes-Benz para la nueva temporada. Siento que cero útil, como llamado a la acción no hay, porque se cierra al piloto y a su escudería. Exacto. Entonces no sé cómo puede ser estratégico para el usuario común que le gusta la ya si tienen, no sé, conéctese con un QR como usuario a escuche la carrera o escuche. Puede ser. O sea que sea más útil para el usuario normal. Sí, si se convierte en un canal directo para algo que tiene que ver con la carrera, exclusivo, podría me parece ser... que es chévere, como lo hicieron con el canal de difusión y el anuncio del nuevo carro. Sí, porque si solo se cierran a... Ajá. ¿Vieran? Contrátenme y yo les arreglo el tema para que... Bueno, ahí está. Bueno, está alianzas, bien, alianzas. Mercedes y WhatsApp para la Fórmula 1. Escuchemos esta canción, se llama Creeping, la hace Metro Booming junto a The Weeknd. También está por ahí 21 Savage, esta es la X. Please don't stop the music. Pepsi Cero Azúcar, sigue tu flow, presenta la siguiente sección en la X. We love music. We love music. Canciones que amamos y que hacen parte del ADN musical de la X. Esta es otra de esas canciones que amamos y que llevamos cantando y bailando ya 10 años. Cumplió una década finalizando el 2023. Hace parte del segundo disco en solitario de Pharrell Williams. Me acuerdo mucho que cuando se lanzó, se hizo una campaña en donde su video se pasó por 24 horas seguidas en una página web. Ok. Lanzada por él mismo y Pharrell siempre haciendo este tipo de cosas que marcan diferencia. Escuchemos Happy, Pharrell Williams. Tienes demás, no hay límites que te detengan. Todos tenemos nuestro propio flow, un sabor único que no se parece al de nadie. Crea tus propias reglas y atrévete a probar nuevos sabores como el de Pepsi Cero Azúcar. Pruébala y sigue tu flow. Mañanas X está al aire. Doja Cat con Agora Hills en las mañanas de la X103.9 FM. Se están cumpliendo 10 años de la compra de WhatsApp por Facebook y cómo ha cambiado la mensajería instantánea en una década. ¿Hace cuánto tienes WhatsApp, Diana? Cuando compré mi celular inteligente, eso fue, sí, por esta época, en el 2013. ¿Ese fue tu primer teléfono celular inteligente? Sí. ¿Un iPhone? ¿Recuerdas qué serie era? ¿El iPhone 7? No, menos, el 6. ¿El iPhone Before Christ? El 6 y me lo robaron a los 3 meses. Ah. No jodas. Sí. ¿Te atracaron? No, me soplaron la oreja. Cosquilleo. Saqué la mano. Ah, ya, en un centro comercial. ¿En un centro ¿De verdad? Comercial. Así fue. Y yo. Esa modalidad, no la recordaba. El cosquilleo. El famoso cosquilleo que no es traumático, es terrible después cuando uno se da cuenta. Y agradezco menos traumas. Y me di cuenta como a la media hora. Y fue como... ¿Qué tal? Qué tenaz. Bueno, ¿y bajaste WhatsApp inmediatamente? Sí, claro. Andrés, ¿cuándo fue la última vez que... ¿Cuándo fue la primera vez que bajó WhatsApp? Yo creo que eso fue en el 2012. Tenía 10 años. Tenía 10 años. La ola del PIN y de BlackBerry había terminado. Llegado a su fin. Dos personas tuvieron en Colombia BlackBerry. Philip Siegenthaler. Las primeras. Primeras personas. Y Catalina Ceballos. Ah. Eran los únicos que se hablaban. Yo los miraba y yo... Tú... Yo el WhatsApp tuvo que haber sido también por esa época, ¿no? Sí, yo creo que eso fue como el año 2011, entre 12, 12 13, 13. En está. Donde cogió fuerza. Yo alcancé a hacer WhatsApp independiente antes de que lo comprara Meta. Facebook. Sí, que yo me acuerdo las noticias, ¿no? Y lo va a comprar y cómo va a cambiar. Creo que de todas las redes sociales y de mensajería es la que más aborrezco. ¿WhatsApp? Aborrezco WhatsApp, lo aborrezco. ¿Por qué? Porque se me meten al WhatsApp personas. ¿Bloquea sin no piedad? No puedo. No se puede. El problema es ese, no se puede. Sí, puedes bloquear el número. La cantidad de gente que se mete a tu WhatsApp a ofrecerte cosas, a invitarte a vainas sin conocerte, es aterradora y aburridora. Y... Oh. Y también ha pasado algo con el WhatsApp a lo largo de estos años, y es que ha transformado tanto la comunicación que en muchas ocasiones, y las nuevas generaciones, las generaciones de 28, 29 años, no entienden que no hay etiqueta para estas nuevas generaciones. Ya entiendo, tiempos adecuados para mandar un mensaje. Ni siquiera tiempos adecuados, porque en realidad la mensajería instantánea pues es precisamente eso, tú la recibes sin importar el tiempo. Dependiendo. El asunto es la falta de etiqueta de las nuevas generaciones frente a su utilización, y que uno como este viejo cacreco que es, entiende mucho mejor. Y a mí me cuesta también, incluso a veces, porque uno tiene que aprender etiqueta. La etiqueta uno no nace con ella. Saludar, por ejemplo. Hola, claro. Buenos días. Is this a good time? Es como una buena forma de implementar la utilización de WhatsApp. Podemos hablar, hola, buenos días, hola, buenas tardes, hola, buenas noches. Claro. Te robo un minutico, por favor. Tengo la primera comunicación con Alejandro Marín. O sea, el small talk. Que llaman, ese no, primero y acercamiento. Y también el hola, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho? Hey, ¿tenés un minutico? ¿Necesito comentarte algo? ¿Puedo hablarte ahora? Pero esas conversaciones previas que se prolongan, ¿no resultan también siendo, bueno, sobre todo para esta nueva generación, tienes razón, que es como, no, dime ya qué es lo que necesitas? He escuchado a mucha gente, hola. No. ¿Cómo estás? Lo mejor es en una sola frase meter todo. Exacto. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Diana, te escribo porque quedo pendiente de tu razón. Exactamente. En una sola vez. Hay un tema etiqueta difícil de implementar en WhatsApp porque no existe, casi que no existe. Entonces, aborrezco WhatsApp, lo aborrezco con el alma. No, y también depende de la configuración, Alejo. Digamos que yo lo tengo todo tan oculto en mi vida que cuando a mí me entra un mensaje de un contacto que no tengo guardado, hola, Diana, ¿cómo estás? Bloquear. ¿De una? Ya. Qué bueno. No. Así no sea genero, el millón que siempre hemos esperado. Obviamente no me van a... No te van a dar un millón. No me van a dar un millón. Ya, tengo que ser realista. No me van a dar un millón de dólares. Y entonces, no. Cuando me llegan cosas de empresas que no me interesan, bloqueo. Bloqueo todo y solamente mantengo conversación con mi gente. Y cuando compro algo, que el mecanismo para poder hacer seguimiento al pedido y todo eso es por WhatsApp, es lo único. De resto, yo no tengo ni doble chulo, ajá, ni leído, ni conectado, por lo mismo, porque sé que si tuviera esas cosas, lo odiaría como tú. ¿Estado, Susan? No. A ratos. ¿Sí? Ay, ¿tú en serio? Sí, claro, porque es que es la... Los estados son como las historias. Sí. Los estados de WhatsApp son las historias más utilizadas en cualquier red social en el mundo. Es claro. Lo que más ven los usuarios en el mundo, las historias de WhatsApp. Chévere. Sí, yo de vez en cuando lo meto ahí. Pero no soy muy popular, pues porque no lo uso con frecuencia. Entonces siempre hay como 40 personas que... Pero me parece curioso porque son 40 personas que cuando voy a mirar quiénes son gente con la que no hablo hace 20 años. Claro. Y familiares. ¿Tú? Pues a diferencia, yo no, jamás en la vida. A diferencia de las plataformas o redes como Instagram, como TikTok, como Twitter, sí, que son plataformas donde estamos ahí vulnerables ante un océano de posibilidades, pues claro, el sentimiento con WhatsApp es otro y es algo más íntimo, es más como, ¿por qué alguien me está hablando si esto es mío, si se supone que debería ser mucho más privado? Y sí, ese sentimiento del cual habla Alejandro, sí es real, es como, ah, ¿de dónde sacó el número de esta persona? Pero no, yo tengo un amigo fotógrafo que me compartió una vez un pantallazo de un grupo de relacionistas públicos. Que van agarrando los números. Que llegan y dicen, aquí está el teléfono de Marín para que lo guarden. Y es como... Ah, no puede ser eso. Sí. No, eso sí no. Otra, mira, de las éticas es, si usted es amigo y alguien le dice, oye, tú tienes el teléfono, primero pregúntale a la persona. Claro. Le puedo dar el teléfono tuyo a tal persona que necesita. Mira, hola Alejandro, es Diana D. Espero que estés bien. Estamos construyendo un debate sobre y nos gustaría entrevistarte. ¿Viste? ¿Te suena? ¿Viste? ¿Viste? Eso se llama etiqueta. A lo que él me dice, seguro. Aunque ahora estoy ocupado. ¿Ese fue el primer mensaje que le enviaste a Alejandro? Sí. ¿Y llegaste tan rápido? Sí. Wow. Esa es Diana Rodríguez. Pero ustedes hablan mucho. Reina de la producción. Bueno, 2,000 millones de usuarios tiene WhatsApp. Ella es la reina de la producción. Queen of production en radio broadcasting. Entonces, 2,000 millones de usuarios, Andrés. Costó 19,000 millones de dólares. Ok. Pero está más carita. Ahora está... Seguro yo está mucho más valorizada. De todas las aplicaciones, creo que WhatsApp está todo el tiempo sacando cosas. Sí. Y sacando cosas. Profesor Girafales, acaba de pasar por aquí. No, ¿no te acuerdas de ay, este cantante de balada alto que tenía el pelito así como coquito? Harold. Todos. Harold. No. Fausto. Fausto. Estamos hablando aquí de un señor que pasó, estaba alto en el programa con porras y parece profesor Girafales. Mide como 3.20 metros. Bueno, entonces, ¿qué? Nos perdimos por estar viendo. Entonces, 19 tiene mil millones muchas de cosas y saca muchas cosas. Y entonces tiene lo de las conversaciones, los grupos, editar. Sigue, mira, después de tanto tiempo, sigue manteniendo el mensaje eliminado. Toda la vida voy a luchar contra eso. ¿Qué pasa con el mensaje eliminado? Pongan eso, deje que se vaya, como Instagram. En ¿mensaje eliminado? Sí. Sí, que le notifica a la otra persona que el mensaje fue eliminado. Y uno dice, ¿qué puso? ¿Por qué borró? Si es eliminado. Está bien. Para que deje rastro. Me parece bien que deje rastro. Claro que no, sepa, que sepa que ahí... Hay una comunicación entre líneas ahí. Alguna cosita. una cosita. La mayoría de las veces que uno elimina mensajes, en mi caso puntual, elimino mensajes... Porque me equivoco, pongo mal uno, porque digo ya voy con B larga o alguna cosa pero se puede editar. Gramatical. Alguna ahora, sí, ya se puede editar. Bueno, puede editar. Fantástico. Ahí sale este mensaje, ha sido editado. Yo me invento cuando mando y digo, no voy a escribir eso, eliminar. Me dicen que escribiste. Yo, no, es que escribí con las patas. Te lo voy a mandar bien redactado y ahí me invento otra cosa. Hay prácticas en mensajería que van acorde a generaciones y no van a cambiar. No, por ejemplo, el hecho de corregir con un asterisco, pues ya se puede editar. Yo, por ejemplo, sigo mandando la palabra bien escrita y el asterisco abajo, cuando ya se puede. Responder, yo mantengo oprimido y digo responder cuando se puede con un swipe. ¿Ah, sí se puede? Sí, claro, hay que responder, claro. Yo no sabía que se podía de esa forma. Yo hago igual, me paro en el texto que estaba y ahí respondo. Sí, usos como de la comunicación, de la ética, uso de las palabras, uso de la aplicación, como por ejemplo bloquear sea uno mismo para entrar a unos grupos, es yo decir, que le pidan primera autorización. Arriba con cosas que me voy mandando y me tengo determinada ahí para llegar a... Tener un grupo con uno mismo. Ayer Alejandro compartió el mejor GIF, sticker, yo ni siquiera sé diferenciar. ¿Un sticker de qué? De Hasbulita con un mico. Yo sí, cuando me voy lejos le hablan así. Hasbulita diciéndole a un amigo que no le quite la comida. Sí, sí, sí. Que porfa. Son mañanas en la X1039, bueno. Está cumpliendo años, entonces la WhatsApp. Compra de WhatsApp por parte de Facebook es despreciable, esa red social. Claro que no. ¿Cómo es de las lo cosas manejes? Más horrendas que se ha inventado el ser humano. Toca ponerle seguridad, toca ponerle bouncers. Ojo, y no ha llegado a los anuncios, que eso es bien importante. Y espere que llegue. Esperemos. Habíamos hablado aquí la semana pasada sobre cómo WhatsApp en sí misma se ha vuelto una empresa de teléfonos, una telefónica. Sí, claro. Fácilmente podría cobrar por la mensualidad con esos 2.000 millones de usuarios. Ah, ¿verdad? ¿Que tú de alguna u otra manera cobrar? No, ¿por qué? Pues porque usted puede hacer llamadas, videollamadas. Usted puede enviar archivos. Usted puede tener grupos de trabajo. Es que son muchas implementaciones. Tiene muchas cositas, lo del tema del archivo. Puede comprar pañales. ¿Por qué eres así? Porque se puede tener de todo. No, sí. Se le puede dar un secreto. Yo tengo hoy la frase del día y ya. No, la frase del día no, porque... Claro que sí, y es nada más costoso que un secreto. Cuesta, claro que sí. Cuesta tenerlo, dices. No, él siempre nos echa el agua. Esperemos que no haya escuchado. En todo caso, probablemente no. En todo caso... claro que sí. ¿Qué les iba yo a contar? ¿Qué? ¿Que compras entonces, cosas? Claro. Eso me gusta, compra uno cosas. Bueno. A mí me gustan las cuentas, tiendas que tienen directamente el link a WhatsApp para comunicar. Fantástico. Y en el mismo link de WhatsApp, en la misma cuenta, tienen el catálogo. Uno entra a la cuenta y encuentra muchas cosas, los horarios. Es una herramienta de ventas importante. Sí. ¿Qué cosas odian de WhatsApp? Yo odio, por ejemplo, cuando alguien entra y hace me hace una pregunta, pero pone 4 signos de interrogación. Es que eso es grosería. Eso es como, oiga. ¿O las altas o las mayúsculas? Las mayúsculas también las desprecio con el alma en WhatsApp. Yo en general desprecio a casi como el 85% de las personas en WhatsApp. Sí. Yo odio los mensajes que no sea el párrafo, sino que me envíen 45 líneas. Yo soy así porque... Yo soy así. No. Yo soy así. Sí, ¿sabes por qué? Porque la gente es... Tú que tienes la paciencia para que el otro... Lea el bloque. ...construya el párrafo. Hay gente que... El 95% de la gente solamente lee como plata. ¿Ah, sí? Y ya, no leen más. Los audios. Yo, ¿sabes a quién admiro mucho en eso? A Paulina Laponte. Paulina maneja el WhatsApp de una manera increíble porque todos los audios los maneja a velocidad super extended mix, como a... O sea, ya ponen 2.5. Y no nos oye por eso. En esto es como la muchacha esa que está en la casa de los famosos. No, bendito, no sé. Ah, la señora loca. Sí, la señora. La señora de los extraterrestres. Que rapea extraterrestre. Y que rapean extraterrestre. Yo en estos días puse a mi mamá en velocidad alta. ¿Por qué? Por equivocación la puse en velocidad alta. Mi esposa casi se estalla de la risa. No fue con intención. Uno tiene que poner atención y se le pierden cosas en el camino. La mayoría de la gente a la que yo conozco de la edad de Paulina Laponte oye esos mensajes a 4.9 revoluciones. En medio de esta ética, yo le pregunto a la persona si tengo que explicar algo. Le digo... Me rinde más si te mando una nota de voz que escribiendo. Yo también ¿Tienes pregunto. Algún problema con las notas de voz? Yo también pregunto. No, dale tranquila. Ah, entonces, eso mando. Es ético. Si no, escribo, gracias. Cosas, por ejemplo, no me mande mensajes de voz un domingo a las 9 de la mañana. No. Si usted y yo no tenemos una relación, ni siquiera si tuviéramos una relación. Yo le he enviado... Claro, es decir, incluso teniendo una relación laboral, yo por ejemplo con Dayana, con Andrés, tolero y ellos me toleran la incursión en sus privacidades domingueras, pero si usted y yo nunca nos hemos visto dos veces en la vida o tres veces en la vida, no me manden mensajes un domingo a las 9 de la mañana de voz. No me mande mensajes de voz. Sino, si usted tiene una cuenta importante y necesita enviar un comunicado de prensa y se le olvidó en mandarlo el viernes a las 4 de la tarde, no me lo mande el sábado a las 9 de la noche. ¿Sabes qué? Cuando a mí me pasan esas cosas... ¿Bloqueas? Y reporto. Reporto como spam, reporto como... Que nunca más tengas acceso a WhatsApp en tu vida. No, mentiras, pero sí hay cosas que no. O si es alguien conocido que me escribe, yo le respondo hasta lunes a las 10 de la mañana. Y ahí lo dejo. ¿Ah, sí? Que eso es lo lindo de no tener esos vistos. Uno pasa eso no tiene ninguno. ¿Sabes eso no quién tiene... odia eso? ¿Te acuerdas? Uri. ¿Qué? Uri odia que uno se esconda. Que no bloquee. Que uno tenga que uno eso no bloqueado. Tenga ni el chulo azul, ni... Dice, ay, ¿para qué se tienen que esconder? Pero así está. No, está. A mí es que nunca me han servido esas herramientas de esconder. Me parece que a la final siempre le están llegando a uno los mensajes. O sea, en serio sería bueno... Sí, de verdad, lo quiera. No, que llegara una notificación diciendo, hay alguien enviándole un mensaje, ¿quiere aceptar? Eso está lindo. Ya. No, o sea, hay un número que está escribiendo y le va a mandar un mensaje. ¿Lo quiere aceptar y decir? No. ¿Sí o no? Yo me invento cosas. Cuando me mandan GIFs o cosas de alguien que no tengo confianza y me dice, ¿viste lo que te mandé? Le digo, no, en la configuración le tengo que no me manden nada. Ay, ¿sabes? Usted puede, sí, después te explico. Y no contesto. Yo soy muy asocial en WhatsApp. La utilizo con la gente que quiere. iMessage es una gran alternativa. Es una lástima que... Sea solo no, chiquito. Sí, que no... Pues no, no solamente que sea para iPhone nomás, sino pues que no sea tan popular. Pero me ha salvado la vida en congestión de redes, en festivales, me comunico por ahí. ¿En serio? Mira, no tenía ni idea. iMessage es buenísimo. Uf, me ha salvado la vida. Oye, qué fantástico. A mí se me decía que era como... ¿Cómo era que se llamaba? ¿Donde uno llamaba? ¿Sky? ¿Telecom? ¿Skype? Telecom. Skype. Skype todavía existe, claro. Pero uno lo abre y se bloquea todo el celular 3 años. Ya. No, está mejor. Sí. Ha cambiado mucho después de pandemia. Porque era muy pesado. Ah. Y tenía el mismo icono de Shazam. Entonces iba yo a buscar una canción rápido y abría sí, la S, sí. 300 horas sí. Esperando que me... Vea, competencia de WhatsApp. Telegram. WeChat, que es la popular en China. China. En Asia. 1.300 millones de usuarios. Facebook Messenger tiene 930. Cuando Facebook compró WhatsApp, se decía que se iban a fusionar, pero eso no ha pasado 10 años después. Y Telegram, que se asoma a la cuarta posición con 800 millones de usuarios. Ok. Feliz 10 años. Aniversarios. En Mañanas de la X está también de cumpleaños, o estaría de cumpleaños, Kurt Cobain de Nirvana, 57. Sí, nació un día como hoy en 1967. Aquí está con este disco producido por Butch Vig, probablemente el mejor de la historia de aquello que llamaron el grunge, del rock alternativo de su álbum Nevermind, 57 años de edad en las Mañanas de la X. Andrés Salazar, Dayana Rodríguez y quien les habla, Alejandro Marín, deseándoles un buen martes 20 de febrero, como dicen los correos corporativos. Aquí está Smells Like Teen Spirit en las Mañanas de la X.